Estás en el sitio de consulta sobre temas de la realidad más novedoso del momento. Tarjeta o efectivo. Último bloque de este tarjeta o efectivo de hoy. Planteábamos en algún momento, y precisamente lo dejamos para el final, porque nadie, a ver, no queremos que la gente diga, estos tipos plantean todos los problemas. No, vamos a plantear también qué solución posible hay. Que la tenemos, no la tenemos. Aclaremos de entrada. ¿No? Trataremos de encontrarla. Habíamos dicho en un momento, ¿qué puede hacer la gente? ¿Qué podemos hacer los ciudadanos de a pie frente a esto? Porque es cierto que esto crea nerviosismo, como decíamos, en la sociedad, que se siente como a merced de esto que va a pasar, ¿no? Aunque en una parte tenga que ver con lo que uno hace, ¿no? Sí. Aunque lo que pase también sea resultante de lo que uno haga. Pero siempre tenemos la sensación que somos como víctimas, como nos toca esto, llovió, ¿no? Viene este gobierno, llovió. Sí. Hablaba días pasados con un empresario que además se dedica a hacer coaching de empresarios. Uh-huh. Lo que en una época se decía maestro de los maestros, ¿no? Entonces el planteo era una metáfora casi futbolística de si uno se plantea antes de empezar el mundial, ¿no? Antes de empezar el mundial, los jugadores brasileños, ¿no? Antes de empezar el mundial, ¿sabían que iban a perder 7-0 con Alemania? No. ¿Podían imaginarlo? No. ¿Podían imaginar los argentinos que iban a tener tal o cual desarrollo a lo largo del Mundial? ¿Costa Rica podía imaginar que iba a ser sorpresa? Lo que uno quiera decir, ¿no? No. No. Es imposible saberlo. Es imposible saber el futuro. Lo que va a pasar es imposible. Dejemos de esforzarnos por querer saber qué va a pasar. Y si tratemos de, ¿qué podemos hacer? Bueno, preparémonos lo mejor posible, ¿no? Es decir, ¿qué le queda a esos jugadores de fútbol? Y bueno, practicar tiro libre, practicar penales, entrenarse lo más posible, estar en la mejor forma física, sí. Para que cuando venga lo que pase, lo que va a pasar, los encuentre, bueno, de la mejor manera, ¿no? Y me parece que estaba bueno esto, que él en algún sentido lo decía como, ¿qué les toca a los empresarios? Y bueno, les toca esto, ¿no? Si no sabes quién va a ser presidente, ¿cómo va a ser la economía? Bueno, obviamente, esto no es a la veleta. Es decir, parte del análisis que uno trata de hacer, que nosotros tratamos de hacer acá y que compartimos como pensamiento en voz alta, es también una forma, una herramienta para decir, bueno, más o menos imagino un escenario A, un escenario B, un escenario C y me preparo para eso. Entonces, el punto es este. ¿Qué le queda para hacer a la gente? Porque angustia. ¿Qué pasa? Uno quiere saber qué va a pasar. Y como es imposible, esto provoca angustia. Sí, sí, es la incertidumbre, ¿no? Uh-huh. Pero volviendo a la metáfora del fútbol, vos recordarás la mejor frase con la que se ha definido el fútbol, que fue la de Dante Panseri, uh-huh, de que el fútbol es el arte de lo impensado. Uh-huh. ¿No? Creo que es muy aplicable a la política argentina. Sí, a la realidad misma, sí. Sí. A la realidad misma y a la política argentina. Sí, totalmente. Más que nada, ¿no? Porque ahí las reglas del juego cambian, ¿no? Hoy votamos de una manera, mañana hacemos totalmente, otra cosa. Entonces, totalmente. Es imposible. Yo creo que la mejor forma que uno tiene como ciudadano, uh-huh, para prepararse, básicamente es no tomarse las cosas tan en serio. Está bueno eso. Está bien bueno eso. No tomarse la cosa tan en serio. Y está bien bueno. Insisto porque déjame enfatizar dale, en eso. Dale. Porque me parece que diste en un punto fundamental. Que mal entendido puede interpretarse como que todo te resbale. Y no es esto. No es esto. Dale. Otro aspecto que creo que uno desea ya es que la sociedad o la gente o los amigos o los hijos o los parientes intenten informarse. Uh-huh. Yo creo que hay un altísimo grado de desinformación con respecto a la política. Uh-huh. ¿No? No hay una vocación por informarse. Como hay un descreimiento diciendo, bueno, son todos chorros, son todos feos, son todos malos, seguro que va a haber... Uh-huh. ¿Eh? me desvinculo de eso, me aíslo, y después ya hay que votar, ¿a quién voto? Sí. Uy, otra vez hay que votar. Sí, hay una zona también, te digo, que ahí sí me parece que hay una zona condenable. No porque uno sea quien para exigir responsabilidad a nadie, pero me parece que también a veces esto de no informarse y de... tiene que ver como para después poder decir que uno no es responsable. Claro, ¿no? Totalmente. Por eso yo, en charlas, discusiones políticas que se están dando en este momento entre grupos de amigos, colegas, sí, etcétera, etcétera, digo, lo que varias veces lo hemos conversado nosotros dos es, primero, no hay que votar en contra de, hay que votar a favor de un candidato. No puede ser que de toda la oferta electoral no haya nadie con que te sientas un poco más cercano. Esto es siempre lo que vos decís, que me parece también enfatizable para que la gente lo incorpore, porque además en esta cuestión de informarse no significa solamente escuchar las noticias o verlas o leerlas, ¿no? Significa también pensar y, te diría, un ejercicio que yo trato de hacer más o menos personalmente en forma frecuente, no quedarse con lo evidente, lo que parece evidente, ¿sí? Y esto que decís vos, y que siempre decís de hace años, yo lo quiero rescatarlo, porque vos siempre planteás esto de que cada uno pretende un candidato que sea exactamente el reflejo de lo que uno piensa y quiere. Y esto es imposible, porque la única forma es que uno sea candidato, claro, ¿no? Y vos solés decir esto de que uno debe de la oferta que tiene, elegir a quien, bueno, en mayor porcentaje se aproxima a lo que uno quiere, y estoy tratando de explicar lo que vos siempre decís. Sí. Entendiendo además de que va a haber una cantidad de cosas que en la que uno no va a estar de acuerdo con el tipo, porque es inevitable, como pasa con cualquier persona. Y no solo pasa acá, sino pasa en todas partes del mundo. ¿No? Esto también es cuando, bueno, uno cuando a veces ha tenido la oportunidad de tener que salir a comprar una casa o un departamento, ¿no? Claro, claro. No existe el departamento ideal. Donde tenga el baño en la medida que yo quiero, con el lugar para guardar el libro que yo quiero, con el vecino que yo quiero, con el colectivo que pase por... No existe. Entonces vos tenés que ir asignando en función de un presupuesto y acomodarte al que mejor se adapte. Uno negocia todo el tiempo. Exactamente. Entre lo ideal y lo posible. Exactamente. ¿No? Y por ahí también pasa la elección del voto, la decisión del voto del candidato, y a posteriori de qué se le exige a quien conduce, ¿no? Porque también después uno le exige al que conduce, ejemplo de hace 30 años, fue tan masivo el arrastre de votos alfonsinista en su momento frente a la dictadura, y de tantos sectores provenía, que después cada quien pretendía que gobernara como él había votado. La derecha quería que votara como la derecha, el centro como el centro, la izquierda como la izquierda, y en realidad era lo que iba a hacer y lo que el tipo ese podía hacer, él y sus circunstancias, como pasa siempre, ¿no? Claro. Hay como una obligación ciudadana, de algún sentido también, de no sentir vergüenza. Claro. Porque dicen... hay mucho chicaneo tonto en la discusión política que dice, pero vos lo votaste a Alfonsín en el 83. Sí, claro. Pero vos lo votaste a Kirchner en el 2003. Sí. Que prometía tal cosa. Sí, y la... sí, sí, sí. A ver, uno vota en función de la propuesta que le hacen, pero uno no es responsable que después el otro haga otra cosa. Sí. Menem propuso la revolución productiva y la verdad frustró a muchísima gente. Hizo todo lo contrario a lo que había prometido. Ahora, ¿la culpa es de lo que los votaron? No. Claro. No. Bueno, lo que pasa es que existe en términos generales la vergüenza del engañado, ¿no? Eso, claro. Alguien claro. Asume como que si fuiste engañado es un error tuyo, porque como somos muy piolas nosotros, no me pueden engañar. ¿Cómo me van a engañar? No, claro. Y resulta que, y sí, de tanto en tanto uno se come un sapito creyendo que está comiendo faisán. Claro, me engañó el otro. El otro me propuso, me dijo que iba a hacer tomar tales medidas y después no las tomó. Bueno, claro, la culpa es del otro. Yo voté una idea, un concepto, una propuesta. A lo mejor debí haber cuestionado un poquito más, haber sido un poco más crítico en principio, no comprar el libro cerrado, pero también es cierto que, bueno,

fmtarjetaoefectivo.com.ar.